la represión, golpea por igual, unieron la unidad, la resistencia, las horas del dolor no son eternas. Escucha, ya se oyen, ya vienen, ya cantan. Obreros, son miles, mujeres, son miles, resisten, avanzan por Chile, por Chile. Patria de unidad, vamos a forjar día tras día, venceremos, nos liberaremos. Al fascismo cruel vamos a aplastar, forjaremos patria de unidad. No solo a resistir, ahora hay que avanzar con paso rápido, la vida a derrotarlos ya con fuerza y decisión. Por la pendiente van, es el ocaso, las horas del dolor están contadas. Escucha, ya se oyen, ya vienen, ya cantan.